rotundamente, surruco recumente, santemente. Bien simpático, bien trans, flow psicopático, sin reprisa me pasa tu vena, mira cómo vibra y no conto. Ataja gata, y sin condena, sin condena, yo te, sin pena, te lo doy, te lo vena. Pongo tu tristeza, bruja buena que soy. Mirando.